Extraña noite velada, sin estrellas y sin luna, en cuya bruma recúa fantasma de sí misma cada imagen. Y hace en ruinas esta paisaje, a disolución a vista cada línea. Enorme, lenta y vaga, a noite ferozmente apaga todo cuanto eu era y cuanto eu tiña. Y más silenciosa do que un lago, sobre agonía de ese mundo vago, a morte danza y en seu redor todo recúa, sin fuerza y sin esperanza. Todo que era cierto se disolve, o mar y a praia, todo se resuelve. Na mesma solidão, eterna y nueva.